Sintonizas. Mr. Virus. Hola a todos, espero que estéis bien, amigos, en este momento en el que comienza este programa llamado Mr. Virus, presentado por quien nos habla, Raúl García. Ya sabéis que vivimos en un presente lleno de incertidumbre, en donde no sabemos muy bien hacia dónde caminamos, aunque por lo menos sí donde tenemos puestos firmes los pies, que es sobre la tierra, aunque hay en lugares donde así no lo es. Alarmados estamos, conmocionados por esos bombardeos indiscriminados contra la población palestina que se sucede y la insensibilidad de los poderes, de los poderosos, a la hora de hacer llegar la ayuda humanitaria a las gentes, a las personas, a los civiles inocentes. Esto que estás escuchando forma parte de un disco que grabó la formación sueca llamada Tiamat hace casi 30 años. El 1 de abril del año que viene se cumplirán esas tres décadas, puesto que fue editado en 1994 bajo ese nombre llamado Light in Israel, grabado en directo en Tel Aviv. La canción se llama In a Dream. In a dream, I'm coming to cloud. I thought stuck in sky with my mirror. We'll be right back. en un sueño. Estoy escalando las nubes, toco un cielo apagado con mis manos desnudas, en un sueño. Déjame arrastrarte por mi mundo, mi reino, por tus pensamientos, que hay en tu mente, cuando la noche ha de despertar tus deseos, en un sueño. Y el mundo de la oscuridad susurra, en un sueño. Prepárate para dejar tu realidad, en un sueño. Despierta con un juego llamado vida, en un sueño. En un sueño. Estoy desnudo en una colina. Estoy mirándome, tratando de tocar mi piel fría. En un sueño. En un charco de sangre. El mal es tan puro como la inocencia. El mal es tan puro como el amor. En un sueño. Música de la formación sueca Tiamat, ese nombre al que se encomendaron para llevar a cabo pues esa instrumentalización y esa manera también de compartir sus ideas, sus leyendas y su oscuridad a través de la diosa del caos y la creación, una diosa muestro primitivo que de alguna manera significaba pues el todo dentro de lo que eran los confines del mar, del agua salada, el principio femenino, madre de todo lo que existe, representada pues por esas potencialidades del caos primigenio. Eso era y sigue siendo la leyenda de Tiamat. Y la letra Inadrin, en un sueño, también me apetecía sacada de este tema, de estos 30 años que han pasado por parte de desde que se hizo pues la original, de alguna manera transmitirla, esa especie de poema realista que podemos extrapolar a los días de hoy. Y es que Tiamat va a estar actuando además en un festival que es muy interesante y que tendrá lugar en Maastricht la semana que viene, el 28 y 29 de octubre. Creo que es la tercera edición que hacen este festival llamado Sanain Festival, donde estarán además de los Tiamat, Catatonia, Gofles, Mysticum, Dark Space, Jesu, Conan, Psyche, Versus Raun, Celeste, Panzerfaust y un montón de bandas más interesantes como Predatory Void, Abduction, Lord Dying, Naxen o los propios italianos UFO Mammut, que estrenan EP. Esto se llama Crude Here. We'll be right back. la fusión de la psicodelia y el doom de esta formación alemana italiana de hace tanto tiempo es realmente alucinante verlos en directo este último verano con su vuelta a los escenarios después de que anduvieron un tiempo con las máquinas paradas. Ha sido poder verles disfrutar con un nuevo disco que venían también de esa capacidad absorbente de verles cómo tocaban en directo unas canciones que una vez que iniciaban era imposible que te salieras de su show escénico porque estaba planificado para eso mismo. Ahora esto que has escuchado forma parte de un EP que para dentro de unos días, para Halloween, será publicado, un EP con tres canciones llamado Bridgehead. Es el tema que has oído ahora mismo de ese disco llamado Crude Heat, de ese EP llamado Crude Heat, y que, como digo, en Halloween, a través de su propio sello Supernatural Cat Records, será publicado. Pretende ser un adelanto de lo que supondrá el aniversario de la banda, celebrando sus 25 años desde que empezaron a crear música, y que tendrá lugar el año que viene, en 2024, cuando será lanzado ese inminente décimo disco, todavía por saber, de tener más detalles de lo que incluirá. Por lo pronto hay conciertos que ya se han ido cerrando, aparte de lo que hemos podido verles en los festivales este verano. El 29 de octubre estarán en el Sanaín Festival en Maastricht, en los Países Bajos, en ese festival que os comentaba, donde también andarán Tiamat y otras 14 bandas por día estarán actuando. Un festival que empezará a las 12 de la mañana y se irá alternando hasta las 12 de la noche, con dos escenarios sin pisarse. La música de un grupo a otro. Realmente interesante será para los que aún estéis a tiempo de gestionar cosas en el Popodium Muziekgenerijt de Maastricht, algo así en neerlandés viene a significar como fundición de música. Y viendo los grupos que os he mencionado y otros que no, os puedo asegurar que son realmente bandas, algunas conocidas interesantes y otras menos, pero por descubrir, con un sentido musical que seguramente terminaréis escuchando aquí en algún que otro momento. Luego, UFO Mammoth, después de esa fecha, ya continúa lo que queda del mes, es decir, un día más, el día 30, por Múnich, y a noviembre se va a Helsinki. Y estará por Budapest, harán la correspondiente gira europea que pasará por un montón de ciudades cercanas a España. Pero de momento, vuelta de UFO Mammoth aquí no está confirmada para las fechas que tengo yo delante. Y siguiendo con grupos interesantes donde el doom también forma parte de ese espacio sonoro, pero llevado al death metal experimental, pues tenemos a estos norteamericanos llamados Tightlicks, que preparan lo que es su segundo trabajo, inspirado en los cenotes, en esas corrientes submarinas donde se desarrollaba el inframundo. Era como la especie de puerta hacia los lugares desconocidos, sobre todo para las civilizaciones mayas. Age of Water es como se llama, Los Ojos del Agua, ese disco segundo que está en camino. Y esto, Fields at Dawn, son Tightlicks. Thank you. El cenote, los caminos subterráneos ocultos de agua que conducen al inframundo o lo que algunos creen que es la otra vida donde compartir con los que antes marcharon. Ese eco angustiado que existe debajo de la superficie, donde los que sangran y parten, marchan hacia otro sitio, no son olvidados en el corazón. Y hasta ahí llegamos a la influencia en la que se han basado para escribir, componer este Eyes of Water, el ojo, los ojos del agua, con miembros que están en un montón de bandas o han estado, como Shantan o Serafit, Disgoods, algunos de los grupos también para estos músicos de San Diego, que en 2015 hicieron este proyecto y que tras crearlo y haber hecho un EP previo y algunas demos, en 2021 crearon ese primer trabajo llamado Adrift in Grief, y ahora en 2023 este Eight of Water, publicado a través de Chaos Records. Interesantísimo, temas a veces muy distantes, no distantes con la realidad, con nuestras realidades tal vez, depende del punto desde que las miremos, pero sobre todo muy progresivos, donde se funde pues el death metal con el doom, con el shoegaze, que también es una rareza, digamos, para los que seguimos desde los principios de hace décadas de la música más extrema, estos sonidos, y sin duda creando, consiguiendo algo realmente brillante, distinto, recomendable. Esto que estás escuchando ya de fondo se llama O Hiroshima. Es una banda de una formación sueca de unos tipos llamados Jakob Hellstrom, que opera como guitarrista y cantante junto con Oscar Nilsson en la batería, su hermano menor a todas luces en esta historia, de las que ellos son los coautores y los jefes, contando además luego con otros músicos para llevar a cabo estas sonoridades desde Kristianstad, su localidad natal. Post-rock llevado a los sonidos también evolutivos y más actualizados, con esa perspectiva que a nosotros, con esa dinámica que a nosotros, que a mí particularmente me gusta tanto en el sentido original de la palabra. We'll be right back. se llaman O Hiroshima. Este sería, es el cuarto trabajo largo, el cuarto trabajo grande que tienen publicado bajo el nombre de Myriad. Ellos publicaron su primer disco en el año 2011, dos después de que pusieran a funcionar este proyecto. Y entre medias tienen varios EPs también no poco interesantes para quienes queráis seguir la historia de O Hiroshima. El tema que escuchabas lleva por nombre Veil of Certainty. Y esto es el adelanto, uno más, de lo que supondrá el tercer trabajo, de tercero o segundo trabajo, no lo recuerdo bien ahora mismo, de la formación de Londres, Green Lang, que realmente son espectaculares. Tuve ocasión de verlos por primera vez en hace un par de años en Berlín, y la segunda, tercera vez fue en Sonic Blast, que para muchos era su primer encuentro con la banda, y realmente en directo son pues como una especie de ídolos naturales, ¿no? Porque ya de por sí sus canciones marcan ese sonido que te puedes encontrar cuando los tienes delante tuya, ¿no? Es decir, una banda de verdad, con sensaciones en canciones de estudio, y que las exponen de una forma más exponencial cuando las tocan en vivo. One for Sharrow. En Mr. Virus, ya sabéis, el adelanto de lo que supondrá la venida de lo nuevo de Green Lang, llamado This Hidden Land. The part of all men is Dicen los propios Greenland que este es el tema más vulnerable de ese disco que está por llegar. El último que compusieron, que de alguna manera ataja la sensibilidad que puede mostrar la vulnerabilidad de una persona, la depresión, y que además está inspirada como parte de sus canciones en el folclore de su tierra, de la Gran Bretaña, y que por algún lado han querido hacer una variación de esa popular rima llamada One for Sorrow, que data de finales del año 1780 y que es escalofriante, en la que son canciones canciones de su tierra, que aquí posiblemente desconozcamos, que tienen esas rimas que te pueden llevar a de alguna manera al mundo ornitológico, porque son rimas de aves, rimas de urracas, rimas de cuervos, rimas de oscuridad. La banda Greenland, que siempre es una sorpresa, y que lo que esperamos de este disco que está por venir a través de Nuclear Blast, no se queda tampoco atrás. Y lo que sigues escuchando aquí en Mr. Virus es Joel y Turner y su último trabajo, Billy of the Beast. Lo que veías antes era eso de Greenland. Creo que no te comenta el título del disco, te lo digo ahora. Llevará por nombre This Hidden Land, esta tierra pagana. Y esta maravilla sonora con todas esas producciones y arreglos que lo realzan, se llama Billy of the Beast, Joel y Turner, el tema en cuestión, Tortured Soul. Shadows falling, it begins, uninvited guest he comes. Left's a broken man. In my mind I can't forget all the sorrows and regrets. No way out, you know it's all in vain. Imprisoned by a life of pain. Blood was spilled. I remember innocence was killed. Cold, tortured soul, losing my humanity. Cold, tortured soul. Fills my empty heart. The voice is tearing me apart. I remember how the blood was spilled. I remember innocence was killed. Cold, tortured soul. Oh, disco editado, publicado a través de Mascot Records, con la producción de Peter Tadgret, ese ingenioso músico e ingeniero de sonido que se ha encargado además de intercalar los distintos instrumentos en las composiciones de Joel Linterner, donde él ha puesto la voz. Peter Tadgret puso todos los instrumentos, a excepción de la batería, que se encargó de grabarla su hijo Sebastián Tadgret. Y aquí Joel Linterner, ya sabéis que hay quien sale del armario para hacer música, para otras cosas. Y en este caso, Joel Linterner no es que saliera del armario para hacer este disco, sino que colgó la peluca en el tocador de su casa y totalmente despojado de fibras artificiales sobre su piel, pálida, pues hizo este disco. Este disco y una sesión de fotos para elegir las fotos donde más brillaba su nuevo físico, donde además se rodea en la portada y en las fotos del artbook interior y en las de promoción previas que hizo para este disco Belly on the Beast de unas boas, de unas serpientes que se rodea el cuello, serpientes blancas. Pero de verdad, o sea, porque hay músicos que salen del armario al mismo tiempo que se rodean de boas, pero son las boas esas de fibra que se ponen, bueno, o no tienen por qué salir del armario. O sea, a ver, ya me estoy metiendo en el zoológico hablando de animales, pero es verdad que, a ver, músicos que han salido con boas que no son animales rodeados a su cuello, a escena. Los catalanes Sidoní, por ejemplo, Chus de Mago de Oz, yo lo he visto también con luciendo prendas así. El difunto cantante de varios ejemplos que estoy dando, de Turbo Negro, también salía Hambone Hellbait, salía con las boas, con las fibras esas. Marisol, Maritrini, alguna de estas. La he visto. ¿Qué más salía con boas? A ver, ayudarme. Pensar un poquito. Mandarme la sinergia, digo, la energía para salía más gente. Marilyn Manson salía con boas también. Bueno, pues este tío sale con animales de verdad, no con las mariconadas esas colgadas al cuello. Eso sí, seguro que no tienen ni dientes ni lengua. A lo mejor es que es de plástico la serpiente que tiene rodeado, como es una foto. A lo mejor es inteligencia artificial, ¿no? También puede ser. Ya sabéis que hemos visto a los Rolling Stones durante estos días con las camisetas del Barça presentándola no, pero eso es verdad, ¿no? Pero en la foto son ellos los que salen, los Rolling Stones, con la camiseta del Barcelona y la lengua de los Rolling promocionando el futuro disco, el próximo disco. Todo es verdad. Algunas cosas sí, ¿no? O sea, los contrastos de la pasta. Luego, ¿ellos están en la foto realmente? ¿O son de cartón piedra? Bueno, parecen de cartón piedra en cualquier caso. Lo importante es que sigan tocando y lo hagan de la manera que lo siguen haciendo. Y de Joel Linterner a Jeff Scott Soto. Vamos a recuperar este disco de hace unos años de Soto, que incluía temas como este Dance with the Devil, Bailando con el Diablo. We'll be right back. La música de Soto, Jezeco Soto, los distintos proyectos que va englobando. Ya sabéis que le va cambiando el nombre, pero lo fundamental que es él, su voz, ahí sigue. Y bueno, pues del que también ha podido dar cuenta, o puede dar cuenta y contarnos, y bueno, lo va haciendo, de hecho, siempre tiene ocasión de experiencia, es Jorge Salán, ese guitarrista tan simpático, tan majo, tan experimentado, que tenemos aquí en Madrid, y que ha compartido, pues entre otros artistas, con es que antes he mencionado a Mago de Oz, a Chus de Mago de Oz, con Mago de Oz, con Jezeco Soto y con tantos otros, es decir, uno de nuestros músicos internacionales, y que además pues nos consta que Soto le da cuartel a Jorge Salán, y como buen músico que es, lo trata en el sentido que se merece, no como otros músicos ya con tiempo, con experiencia y con mucho ego, que contratan o cuentan con algunos músicos para que toquen en sus directos o en sus discos, los paga y ya está, y no los trata como uno por igual. Bueno, ponía a Jezeco Soto con este Dance with the Devil para recordar, sí, es verdad, ese disco llamado Origami, pero también para poner el nuevo proyecto en el que anda metido, que se llama Sky Empire. Still the boy on the sand, so pure. World that is Bueno, suena potente, suena con intervalos de sonidos que te llevan a, como si fuera una especie de tobogán, a los 80, a los 90. Bueno, es lo que ellos también han querido capturar, esa esencia de las distintas músicas que les han podido influenciar en todos estos años pasados, en un contorno progresivo, un contorno, digo bien, que de alguna manera pues se expande y se contrae y que hace que te recuerden, que tenga guiños, ¿no?, a muchas historias. Y es que es fundamental entender esto, de que tenga guiños a muchas historias, porque este proyecto que puso en marcha Dracid Lecoutier, el guitarrista también, cantante, que contó en la aventura, en lo anterior que se grabó con ese disco llamado, ese primer trabajo llamado The Dark Tower, en 2018, con un músico que desgraciadamente pues luego falleció de forma trágica. Y para sustituirle, pues se contaron con, para esta ocasión, para estos últimos tiempos, con Jeff Escosoto. Así que de alguna manera este trabajo también ha sido, pues dice que una especie de Sky Empire, un guiño a Dimmed Bat Darrell, quien ya sabéis fuera miembro siempre recordado y cada año además se le tributa de alguna forma de Pantera, y porque le había influenciado mucho musicalmente a Dracid Lecoutier. Y luego pues eso, ¿no?, aparte de la música de Pantera, Iron Maiden, Dream Theater, Symphony X, él se ha sentido muy muy influenciado con todo esto, ¿no?, con toda esta historia. Y por supuesto también, sin olvidar a Jordan Ivanov, que murió en el año 2019 y que fue el cantante que estuvo en Sky Empire hasta desde 2016 hasta esos tres años, hasta que falleció. Bueno, pues también un poco un tributo y un guiño a todas estas corrientes sonoras y a todos estos músicos. Y de esta historia, que se llamará, bueno, que el 27 de octubre se publicará oficialmente a través de Bicisolum Productions bajo el nombre de Shifting Tectonic Plates of Power, parte primera. Nos vamos a escuchar también lo último que edita, el último proyecto, buenísimo además, de el teclista Derek Sherinian junto con el batería Simon Phillips. Trabajo completamente en vivo con esto que se llama The Vortex. En este programa tuyo, más tuyo que mío, que se llama Mr. Virus. We'll be right back. Trabajo en vivo, como podéis escuchar, bajo este título, Serenian Phyllis Light, un disco que un concierto que se hizo en el The Great Inventura de California el 29 de agosto del 2022, que sale ahora, donde Serenian, teclista de tantas cosas, de Dream Theater, pero bueno, ha estado con un montón de historias y seguirá estándolo de forma paralela, así como Simon Phyllis, que ya sabéis que es más por lo lleva más por el lado de los sonidos jazzísticos, pero que no le importa implementarse de forma aguerrida conciertos como este, que juntaron además a Ron Bubelfort Tal en la guitarra y Reed Firibrachi en el bajo para completar un cartel que hubiera molado estar allí, ¿verdad? Y ver cómo iban conjugando esas estructuras de sonidos progresivos y al mismo tiempo jazzísticos en un concierto que se planificó como, bueno, con partes improvisadas para que cada músico tuviera ese espacio, ¿no? Para su jam session particular en la que pudiera exponerse y luego por dar continuidad a los contextos de las estructuras de la canción. El disco es interesante, no podía ser de otra manera, no van a sacar cualquier petardo editado y tampoco van a organizar una cosa así para filmarlo. Y salió el pasado 25 de agosto de 2023. Escucharemos más cositas. Esto era un avance de lo que ha caído en nuestras manos y que te seguiremos poniendo. Derek Serenian, Simon Phyllis, dos capos, dos intelectuales musicales juntos. Pues botando boca abajo en la confusión, arrastrado río abajo en un rumor, yo te sigo. Sigo, te huelo, es la música de Kinsa, pues a banda que también ha sabido dejarse llevar por las corrientes setenteras para seguir su propia historia, saltando saltando problemáticas, saltando barreras, sabiendo llegar y estar en los lugares. King Sapo, con ese trabajo llamado Sexo en Marte. Nueva York, pensabais que iba a decir, ¿no? Sexo en cualquier parte. Sexo siempre seguro. Te sigo, te vuelo, te... Se me ocurren muchas cosas. Sin duda, la banda King Sapo se la merece. Y en Murcia están Lemur, con su segundo trabajo llamado Caelum Invictus. Ya sabéis que es una banda también a tener muy en cuenta, que bueno, va poco a poco destapando esas bondades que tiene su sonido y esa profesionalidad que tienen los músicos que están detrás de esta historia. El tema en cuestión se llama Prometeo. Son Lemur. Suena tan potente como se muestra su voz, la voz de Elsa Muñoz. Ellos son Lemur y ya sabéis que estarán de alguna manera formando parte, bueno, ya sabéis, si no lo sabéis os lo cuento yo, estarán formando parte de ese festival que tiene lugar dentro de pocos días. Dentro de pocos días se llamará Los Soul Fest, un nuevo festival en Cartagena que nace con el objeto de apoyar a las bandas emergentes con propuestas innovadoras y de calidad de todos los géneros derivados del rock y del metal, y que es una propuesta que quiere mostrar al público general que hay un relevo generacional y que la escena está más viva que nunca con esta primera edición. Lo han llamado Los Soul Fest, tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de noviembre en la explanada de cartagineses y romanos, junto al estadio Cartagonova en Cartagena. Y bandas que estarán allí, aparte de Lemur, pues The Brew, Aphonit, Von Kerber, Wies Evendit, Land of the Sun, Ella la Rabia, Protein, bueno, hay un montón de grupos, así que lo mejor es que vayamos comentando, poniendo en los próximos días, porque tiempo hay, sobre esta movida para que podamos disfrutar de lo. A mí me gustaría ir al festival, ya veremos si se puede dar la ocasión de ir hasta allí, porque bueno, hay que ver los tiempos como están, las cosas que se preparan y en fin, y que no se tuerza nada, pero vamos, lo tengo en la mirilla, lo tengo como tantas otras cosas, pero muchas veces ya sabéis que no es posible. Vamos a escuchar a Astral Experience, que ya tiene, después de haber avanzado sonidos progresivos con canciones previas a su disco, pues el álbum en la calle. El tema se llama Marioneta de Cristal. We'll be right back. música de esta banda progresiva que tenemos en España, con sonidos melódicos que interceptan bien con el oyente, entran bien. Ya sabéis, ellos llevan funcionando desde 2015. Astral Experience, también conocidos como Astral, este es su trabajo llamado Clexidra, donde Ovidi Bea en la voz, Rubén Albadalejo en las guitarras, Héctor Sierra en los teclados y Juan La Huerta en la batería, pues han conjugado un disco conceptual con sonoridades potentes como este Marionetas de Cristal. Y estaba mirando aquí un festival también con un montón de grupos españoles que nos hace, para quien no lo sepa, no lo tenga claro, comprender siempre que la escena aquí es muy boyante en el estado. Es si rebuscas, cuando no conoces algo, es tan sencillo como irte a un festival. Por eso los recomiendo tantos, y a lo mejor vas a ver una banda en concreto o varias que te molan, pero las otras no, y de allí sales casi con toda la seguridad del conocimiento y del enganche a otros artistas. Este 20 y 21 de octubre de 2023 en Padul, en Granada, tiene lugar la cuarta edición del festival Al Alma Music Festival. Estaba intentando ver si tenía por aquí los horarios, que estaba, me parece, separados los grupos para los distintos días, pero en cualquier caso, las bandas que estarán funcionando: Leo Jiménez, Azrael, Vita Imana, Viva Belgrado, Rise to Fall, Injectors, Texuo, bueno, Saidin, hay un montón de bandas, y entre ellas también estarán Ankara, que con toda seguridad estarán dando a conocer nuevas canciones de su próximo disco, como este tema llamado Tu Verdad, junto a Ralph Schiffers. Junto a Ralph Schiffers, que está en la canción como colaborador, ya sea en una sorpresa que se lo llevaran también para la actuación del Al Alma Festival. Sigo bajando. La música de Ankara, con la participación en el tema adelanto de este disco que se publicará el 20 de octubre, hoy, entonces, ¿no? Es cuando se pone en la calle, bajo el título de Aquí a la Eternidad. Aparte hay más colaboraciones, como la de Andy Larroque en otro de los temas. Son cinco los que incluye este álbum, que tiene a Pacho Brea con ese potencial vocal frente al micrófono, Cecilio Sánchez y Alberto Marín en las guitarras, Sergio Martínez en el bajo y Matt de Vallejo en la batería. Casi nada. Con la formación que podréis ver mañana, sábado, en Granada, en ese festival llamado Al Alma Festival, en Padul, en Granada, donde estará Leo Jiménez, Arrael, Texuo, Injector, Saidin y más bandas. Hay un día anterior, como os he dicho, pero bueno, posiblemente, si no sabéis del festival, ahora mismo es más fácil que lo gestionéis, que os digo las bandas que tocan el mismo viernes 20, que ya os he comentado algunas de ellas. En cualquier caso, también muy interesante, como no, los festivales que apoyan a las bandas importantes, también a las bandas menores, pero sobre todo a los grupos españoles. Y no menos es importante que los Ankara sigan de relevancia después de que pusieran todo en ese empeño en el año 1995, cuando su pasión les llevó a su pasión por el heavy metal a iniciar esta andadura que tuvo pues el traspiés de tener que cerrar el chiringuito durante un montón de años y cada uno ir por su cuenta. Pero que yo me acuerdo que en aquellos primeros álbumes que sacaron, la banda fue una revelación. Además, yo les di un premio en la sala Excalibur, los premios Excalibur, no sé si era por el primero o el segundo disco. Me acuerdo que les hice entrega como banda revelación, creo, una de las estatuillas que se le daban aquí en aquellos certámenes, que siempre me han parecido muy interesantes los reconocimientos a los grupos. Luego volvieron en 2013. Seguro que con la incertidumbre de qué es lo que pasaba, yo creo que había muchas ganas de saber de ellos. Y bueno, pues lo más reciente que tuvimos fue ese Premonición de 2021, que les puso ya con pies muy fuertes dentro de la escena, otra vez ya cuadrando que querían estar ahí, no solamente de forma parcial, como algunas bandas sí que hacen, y este es pues el toque ya de actualidad, de Aquí a la Eternidad, que acabar de escuchar Mr. Virus. Y nuestros momentos finales se los vamos a dedicar de Mr. Virus a una persona que ayer mismo nos dejó, quien fuera bajista de Sugarless, Joseba, y que realmente cuando un músico se va nos deja muy mal, pues muy mal, no hay que poner más calificativos. Por lo menos sí que queda su música y las impresiones y su arte, ¿no? Lo que dejó para que podamos volver a recordar. Sentir su caricia de madera en la cara por defender lo que no les gustaba, licenciarme joven para nada, sin contacto, no trabajas o a vivir cuando comes lo que manipulaban, banquete infecto para las masas, miedo, tengo miedo porque la vida así se me acaba. Oh yeah! por los mismos lugares, vivo pero con distintos collares, miedo vendrá por los mismos lugares. A que juegue como un niño con pistolas cargadas apuntando al cielo, pero dando en la cara, que vuelva a las 6 de la mañana con el puño ebrio y el alma gastada, o a la ilusión derramada cuando matan tus ideas, te acorralan y apagan tus palabras. Miedo, tengo miedo que la vida así se me acabe. Música de Sugarless, recordando lo que era aquel comienzo del disco llamado Más Gas, con aquella apertura Miedo, que se editaba en el año 2002 a través de Anfeca Music, distribuido por Zero Records, y que suponía entonces tener en el panorama nacional a una de las bandas desde Madrid importante, que estaban rompiendo moldes, estructuras, con esa agresividad, con esa juventud incipiente que ponía de manifiesto las ganas de querer ser y difundir algo que no todo el mundo había escuchado, que no se había escuchado hasta entonces, y que funcionaba muy bien, no sin pocos como pasa con todas las bandas, ¿no? Intentonar de pico y pala. Eso está hoy en día, yo creo que en mente de todos. Quizás más complicado hoy en día, porque ya sabéis que hay un mercado, hay muchísimas bandas, y entre ellas mismas tienen que competir, o entre los propios agentes que los llevan a los festivales para que o cierran conciertos de salas para que puedan tocar, porque no siempre hay espacio para todos. Y Sugarless pues también nos dejó discos como Asegúramelo, con canciones muy enganchonas, y que luego cuando los veías en directo, aquella etapa que duró entre 1994 y 2004, pues fue realmente vibrante. Joseba, que en paz descanse, que nos enteramos de que falleció ayer, pues estuvo con, aparte de con Sugarless, con un montón de bandas más. Algunas veces te lo encontrabas sin saberlo, ibas a ver a un grupo, una actuación o una sala, y allí estaba él tocando, ¿no? No solamente con grupos como Poncho K, No Relax, Strawberry Hardcore. Él también, recuerdo la anécdota cuando fui a ver a The William Faulkners, fue en un día de febrero del año 2009, que tocaban en Burlitzer haciendo su blues cajún, con Roberto en Motociclón tocando la armónica, y allí pues me encontré que estaba Joseba tocando, y no esperaba que estuviera allí, pero hacía tiempo que no lo había visto, y fue una sorpresa, ¿no? poder volver a compartir con él y ponerme un poco al día. Y así te ibas encontrando también a Joseba. Yo tengo muchas anécdotas, me quedo con lo mejor, sin duda, de los encuentros y de las fiestas después de los conciertos, con esa forma tan particular y jovial y que tenía él a la hora de tocar el bajo. Y que hacía, imprimía, cada uno de los miembros de Sugarless lo era en la propia banda, hasta que todo aquello terminó. Pero luego él por su cuenta impregnaba algo distinto a los grupos por los que pasaba. Recuerdo también una anécdota en la que pasé a los camerinos en uno de esos conciertos de fin de año que realizaban los 28, 29, 30 de diciembre, Fito Cabrales, Fito y Fitipaldis en el Wizzing, en el Palacio de los Deportes. Y recuerdo que en el 2014 fui a uno de esos conciertos, pasé luego a camerinos a saludar a Fito y también a Carlos Raya. Y me encontré allí con Joseba, que venía con Manolo Tejeringo, quien formará parte de Death Con 2 también, tocando la guitarra entre el año 1997 y el 2009, ¿no? Y los dos pues me pusieron también un poco al día de lo que iban haciendo. Y realmente cualquier cerveza o momento que tuvieras para hablar con Joseba se quedaba corto, porque siempre tenía ese modo de ponerse en OM y bueno, pues vamos a continuar aquí divirtiéndonos. Hablaba antes del disco Asegúramelo. Había una canción que a mí me gusta mucho, bueno, todas son brillantes, pero aquel tema de En el barrio donde vivo, vamos a escucharlo ahora también para recordar a Joseba tocando el bajo. Intelectualmente muertos, defendiendo no ideas, sino estériles cencerros, y creen en el sabio necio que asegura más trabajo si eliminamos al negro, si eliminamos al negro. Fuera de mi barrio de una vez. Fuera de este barrio, sí. Fuera de mi barrio de una vez. Fuera de este barrio, sí. En el barrio donde juego hay caimanes muy honestos. Mucho señor don José con bigote y sombrero que me saluda y sonríe, pero calla muy adentro y le falta tiempo para desear que nos droguemos y así poder publicar que él estaba en lo cierto y grabarnos en la frente que así estamos todos muertos. Fuera de mi barrio de una vez. Fuera de este barrio, sí. Fuera de mi barrio de una vez. Al cerebro. instalaron varias pizzas y hamburguesas del imperio. Una lástima también no poder en los últimos años ver cumplido esa espera de tener a los Sugarless originales actuando y haciéndonos recordar todas estas buenas sensaciones, todas estas buenas vibraciones. Que ya pues por lo menos sin Joseba también pues se han perdido. Recuerdo una anécdota, él tocó con Hueco también, aunque sé que no, la cosa no, al final no funcionó bien, pero me acuerdo, Hueco era el proyecto cuando Sugarless terminó, su cantante Iván Sevillano hizo esa historia musical que funcionó muy bien, que le llevó a Estados Unidos para crear ese trabajo bien producido, con unos músicos y unos arreglos realmente importantes, con el apoyo de una discográfica interesante también detrás, y que le hizo estar en muchos lugares, y entre ellos fue la actuación de Hueco, yo creo que era el disco Asalto, y la actuación de Hueco en el Viña Rock del año 2007. Recuerdo estar en el Viña Rock, yo iba a todos los festivales del Viña, todas las ediciones, y no me perdía nada de lo que ocurría ahí. Bueno, si me perdía algo era porque me pasaba un poco de rosca yo también. Y en aquella edición Hueco contó con los músicos de para hacer los temas de Hueco, que no tenían nada que ver con Sugarless, con los músicos de Sugarless para tocar. Y Joseba tocaba el bajo en aquella edición de Viña Rock. Se enfadó Iván, si no recuerdo mal. Creo que, no sé si se quedó en pelotas Joseba en el escenario, o alguna historia montó que no gustó para nada al creador de Hueco, y aquello no terminó bien. Bueno, son anécdotas que al fin y al cabo las miramos con simpatía, pero aquel final de concierto de Hueco en el Viña de 2007 tuvo precisamente el cierre de Iván, de Hueco, haciendo con los músicos de Sugarless el tema Más Gas, y una simpática mención a lo que estaba sucediendo, lo que pasa hoy en día en los festivales cuando vas allí. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a recuperar el audio de aquel momento en el que Iván, además, recuerdo que se tiró al público también, la gente le cogió en volandas un poco, pero luego terminó integrándose, terminó cayendo al suelo y volviendo al escenario, pero ahí estaban esas líneas debajo de Joseba, que es lo que vamos a oír, aparte de al propio Iván presentando y finalizando aquella actuación. Bueno, tenemos las piernas preparadas, aquí un poco más que allí. Vamos, no quiere decir nada, no quiere decir que ahora no nos vengamos de lo de delante. Y allí, ¿cómo estamos de piernas? Mucha caravana, mucho embrague, mucho freno. ¿Y la Guardia Civil cómo andaba por ahí? ¿Ha puesto muchas multas o no? Agüita, ¿no? Salada. Agüita salada. Pues ahora hay controles para allá, cuidado, ¿eh? Ahí ya está, ¿eh? Bueno, creo que nos vamos a ir a acostar ya todos. Así que, si nadie lo impide, vamos a liar la gorda como una alfombra que se dobla desde allá hasta acá. De izquierda a derecha. Espera. Mira lo que llega, mira lo que llega. ¡Queremos ver a todo el mundo aplastando! ¡Mira! ¡Eso fue yo! ¡Gas, mucho más gas! ¡Gas, mucho más gas! ¡Gas, mucho más gas! Vamos, que no hay tiempo que perder. Esta mañana abre los ojos, desayúnate la vida que se marcha, la libertad que mojicama. Ahora es el momento de poner fuego en la sala. Ahora da igual lo que dejaste atrás. Muchos amigos que no verás. Familia sabe que ya no vendrás. No queda tiempo. vuelan a distancias hacia eterna y tu vida se derrite que tal esa silla vieja. No hay dolor, no queda pena, te arrepentirás cada minuto si te queda. Ahora igual lo que demás te hablas, muchos amigos que no verás, familia sabe que ya no vendrás. No queda tiempo, hay que dar más, mucho más, más. Más, mucho más, más. Más, mucho más, más. Más, mucho más, más. ¡Esa peña! Memoria, más gas, en memoria de Joseba. Para mí seguirá siempre siendo Joseba Sugarless. Y nos vamos con la música de Sabia, la música de Carlos Escobedo, para recordar que este 21 de octubre estarán en el Teatro Eslava, el Teatro Joy Eslava, haciendo un concierto especial con artistas invitados como Hueco, como Pepe Herrero, como Morty, en lo que será esa continuación de esa gira llamada en Estado Puro, donde el líder de Sober y Sabia ofrecerá un concierto único rodeado de este tipo de artistas dentro de esa gira. Intentaremos estar para contaros la semana que viene qué es lo que vimos. Esto se llama Virus. Se despide Raúl García, Mr. Virus. Hasta pronto. Hay una carta sin promesa. Esto fue herencia de mi ayer. Con prejuicios que hoy sí dejaré metidos en el fondo.